rechazado por el resto del cuerpo. Bueno, Fernando, antes que nada, agradecerte como siempre. Buen jueves, ¿cómo estás? Hola. A ver. Así es. Lo primero que tengo para decir es que el intendente Daniel Salib debería pedir disculpas porque ha faltado, la verdad, en relación a la utilización del predio de tratamiento de los residuos verdes, y salir a pedir disculpas por lo que yo entiendo es una nula gestión y poca importancia que se le está prestando al ambiente en la ciudad de Mendiolas. Recordemos, esto no es nuevo, digo, Bruno, venimos de, lo he nombrado en otras entrevistas, en esta radio y en otros medios también, el tema del basural a cielo abierto, de las causas judiciales, el tema de los alacranes, el tema de las antenas que quisieron instalar en su momento. Y bueno, venimos junto a diferentes actores y actrices de la comunidad dando pelea, dando batalla y plantándonos ante esto. Fer, como para contextualizar un poco a la gente, saber en qué está ese famoso predio del que se viene hablando ya desde hace meses atrás, digamos. ¿Existe el predio? ¿Existe en la forma que debería existir? ¿En qué está el predio? Exactamente, mira, te hago un pequeño resumen, sí, para ustedes, para, dale, toda la audiencia, un pequeño resumen. Existe una ordenanza, que si mal no recuerdo, del año 2018, que fija los parámetros generales y el tiempo, el plazo en el que el municipio debe cumplir con la recolección de poda, ¿sí? Esta ordenanza que tiene que entrar en vigencia todos los primeros de julio, este año, para la semana antes del primero de julio, el municipio presenta otro proyecto de ordenanza, tendiente a suspender esa ordenanza vigente que planteaba la recolección de poda. Hasta ahí me siguen, ¿verdad? Sí. Bien. Nosotros presentamos, entonces, en la última semana de junio, presentamos este pedido de informe pidiendo explicaciones de por qué el Poder Ejecutivo y el bloque de concejales del oficialismo proponían suspender la recolección de poda. ¿Cuáles eran los argumentos? En aquel momento habían argumentado el tema de la pandemia. Después quedaron en offside y tuvieron que recoger el guante y poner otro argumento, palas también para nosotros, pero tuvieron que poner otro argumento. Nosotros lo que hicimos fue pedir un pedido de informe, pidiendo las explicaciones del por qué y de qué es lo que se había hecho, que había sido igual a cero todo lo que se había hecho. Ese pedido de informe fue cajoneado durante todo este tiempo, recordemos que ellos tienen la mayoría en el Consejo. Después, cuando se trata, después, ¿qué sucede? El 4 de agosto, el intendente publica en sus redes, en los medios locales y regionales, y la municipalidad en su página oficial de Facebook publica que cuenta con la autorización del predio, ¿sí? Que la provincia le dio la autorización para comenzar a trabajar en el predio de recolección de poda verde. Lo que nosotros averiguamos y pudimos investigar y pedimos explicaciones es que esa autorización no es tal. Volví a presentar el pedido de informe, volví a pedir copia de esa supuesta autorización. La cuestión es que esa autorización en realidad no es una autorización, o sea, lo que publicó Salib, y por eso digo que tiene que salir a pedir disculpas, no es una autorización, sino que es un listado de recomendaciones que la provincia le trae al municipio para que comience a implementar. Y no solamente que no es una autorización, sino que de ese listado de recomendaciones, así todo con el predio que ha elegido el municipio, no estaría cumpliendo con las sugerencias que hace provincia. Por ejemplo, estar a 500 metros alejado de zonas urbanas, estar alejado también 500 metros de sectores fabriles, tal lado de la planta industrial, y otras características, un plan de manejo del fuego, que hasta el momento no lo hemos visto, tampoco hemos visto el plan de vectores. Entonces, bueno, son una serie de irregularidades que nos llevan a esto, a tener la necesidad de que la comunidad se entere, de que esta problemática se visibilice. Y recordemos que estamos a 20 días de que esa ordenanza que planteaba la suspensión de la poda, que fue el primero de julio, o la semana del primero de julio, esa ordenanza está pronta a vencer. O sea que en 20 días vence la ordenanza esa. ¿Qué va a hacer el municipio? ¿Qué va a hacer con la poda que se sigue acumulando en la ciudad? Eso quería preguntarte. Es una pregunta que, sí. Fernando, o sea, la poda sigue estando en la calle y nadie le está recolectando, sería. O sea, el conveniente está siendo hoy, ahora, en las calles de Mendiolaza. Exactamente, está siendo así. Tienen la cara dureza, la cara dura encima de decir que van a multar a los vecinos que sacan la poda afuera. Hay muchos vecinos y vecinas que no se han enterado, digo, de todo esto que está pasando. Nada, sacan su poda como lo hacen todos los años y es obligación del municipio salir a recolectarla. Que en algún momento entonces, también habían planteado que sea de forma privada, ¿no? Que cada vecino o vecina contrate esos containers para poner la poda y que después se encarguen ellos de que la lleven, ¿no? A través de un container. Es que es así lo que estamos haciendo, lamentablemente. Digo, el municipio, la actual gestión municipal, que recordemos que no es nueva, digo, no es que lleve un año y medio en la gestión, sino que lleva prácticamente 25, y que viene de una dinastía de hace largo, mucho tiempo más atrás, digo, lo que está haciendo él, lo que tenemos que hacer los vecinos, las vecinas, es contratar a terceros para recolectar la poda, para poder solucionar ese problema, porque el municipio no está dando respuesta. Sí, lo cual, Fernando, excluye un montón de gente, ¿no? Digamos, pues no todos tienen la posibilidad de contratar a alguien para un servicio básico, digamos, que debería brindar cualquier municipio, ¿no? Exactamente. Mira, yo he tenido la posibilidad de frente a esta audiencia, a estos micrófonos, de poder contar desde la comunidad todas aquellas actividades que se venían haciendo en relación, ¿se acuerdan?, de las caravanas de reciclaje. Sí. En cual nos organizábamos los vecinos a través de las comisiones vecinales, íbamos recorriendo todos los barrios con un camión para separar la basura. Todas esas actividades, la comunidad se organiza para dar respuesta a lo que tendría que estar, a las funciones de que tendría que brindar el municipio. Entonces, bueno, estamos en esa batalla, estamos dando esa pelea desde el consejo, los vecinos organizados y vecinas desde los barrios. La verdad que está siendo muy difícil y yo si tengo un minutito más, pero sí, digo, sí. Esto no es nuevo. El intendente está siendo coherente con su modo de actuar, con su modo de accionar, con lo que dice y con lo que hace. Recordemos todo lo que hicieron con el terrón, el desmonte, recordemos esto, las antenas en el medio de una plaza, las antenas que querían poner cada 100 metros en las esquinas de Tisera, las antenas que querían poner cerca de un centro educativo. Todo ese tipo de cosas se pudieron frenar gracias a que nosotros los vecinos y las vecinas estuvimos organizadas y organizados para darle pelea a todo esto. Pero el intendente sigue con esa postura, avanzar contra el ambiente. Fer, otro de los temas que también está vigente ahora que tiene que ver con este proyecto que se presentó también de reducir el uso de bolsas plásticas, que finalmente el ejecutivo, bueno, Daniel Savilivi, vetó esa ordenanza. ¿En qué quedó esa discusión? Está todo relacionado. Ayer en la sesión del Consejo Deliberante de ayer estuvieron todos los temas relacionados. El pedido de informe que presentamos nosotros en nuestro bloque, ¿sí?, exigiendo información sobre el tema del tratamiento de los residuos verdes. El proyecto que había presentado la concejala Adela Armix sobre bolsa, que había sido aprobado, lo vetaron. O sea, ahí hablo de esta coherencia que tiene el municipio en relación al ambiente. Y había otro proyecto que era del acceso a la información pública, que también lo rechazaron. Es decir, rechazaron el pedido de informe, rechazaron el pedido de acceso a la información pública y vetaron el proyecto de bolsas que tenía como objetivo, como también lo tenía el otro proyecto que hemos presentado, en mejora de la calidad de vida y mejora del ambiente de Mendiolaza. Sí. Así que bueno, como lo decía recién, mantiene una coherencia entre los hechos y los dichos absolutos, el oficial. Fer, para también contextualizar un poco, esta ordenanza que se vetó del uso de... del no uso en realidad de bolsas plásticas, sino del reemplazo. Nosotros estuvimos conversando también con Daniel Salí sobre eso y él decía que en realidad esa ordenanza lo que hacía era exigirle a los comerciantes este cambio, ¿no?, de uso de bolsas plásticas por otro tipo de bolsas de papel, por ejemplo, y que era un gasto que en este momento no podían exigirle a los comercios. ¿Esto es así o qué tienen ustedes para decir en relación a lo que dice la ordenanza? Exactamente, mira, acá lo justo es decir que este proyecto de ordenanza es de otro bloque, sí, nosotros votamos a favor, pero es de otro bloque, es de Hacemos por Córdoba. No, al cual pertenece Adela Arlen, que creo que es Junto por Mendoza. Sí, sí, sí. Pero nosotros apoyamos ese proyecto porque, más allá de las diferencias que podamos tener ideológicas en cuanto al ambiente y temas que son transversales, nosotros vamos a apoyar siempre. Y era un proyecto progresivo. Era un proyecto progresivo que se podía trabajar, que se había propuesto incluso que se le hagan modificaciones. Y el oficialismo nunca, absolutamente nunca, tiró una idea. Solamente lo rechazó. ¿Y el planteaba, argumento? Como te decía, el argumento, eran argumentos, esto que dice que vos me acabas de repetir, el salivo, y no es así, porque se planteaba que en algunos rubros, como en carnicería, en verdulerías, en algunos lugares, la bolsa se puede seguir utilizando. Lo que planteaba es progresivamente ir dejando de usar las bolsas plásticas, que todos sabemos que es para el ambiente es algo que realmente nocivo. Pero planteaba un esquema de progresividad y planteaba también un esquema de toma de conciencia, de capacitación. La verdad es que era un buen proyecto, por eso lo acompañamos. Y nosotros creemos que ha sido, bueno, como todo, una decisión política y una coherencia con lo que viene planteando este gobierno municipal de oponerse a todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el cuidado del ambiente. Fernando, la última, y más allá de este caso particular, la nota la arrancábamos diciendo que presentaste un pedido de informe que fue rechazado. Y digo, es lo que termina también haciendo un poco de ruido. Y no solo lo digo por el Consejo de Mendiolaza, pues pasen todos los consejos. Y pensaba, digo, una ordenanza se puede rechazar o aprobar porque depende de la interpretación de cada uno o de cada integrante de un consejo. Pero un pedido de informe es pedir que el Ejecutivo dé ciertas explicaciones, lo cual hasta parece raro que tenga que ser aprobado o no, porque debería ser una cuestión mucho más naturalizada, digamos. Es raro que hasta se rechace un pedido de informe. Insisto con esto, no es propiedad únicamente del Consejo de Mendiolaza. Pero no sé, me parece por lo menos raro, ¿no? Decir, che, pero es la lógica, digamos. Cualquier ciudadano podría pedir un informe, y más encima si estamos hablando de un concejal por su carácter representativo. Exactamente, qué es lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer todos y sobre todo aquellos que cumplimos una función pública, dar explicaciones claro, de qué es lo que está pasando cuando me las piden, cuando no las piden. Y lo que hicimos nosotros fue pedir explicaciones, y un detalle más que me hiciste acordar, Bruno. A principios de septiembre empezamos a trabajar este pedido de informe, se reflotó en el Consejo Deliberante este pedido de informe que yo había presentado a finales de junio, y se solicitó la presencia de funcionarios municipales. Y nos dijeron que venían esa semana, la primera semana. Claro, me acuerdo, sí. Después que venían la otra, y así estamos hoy, a mediados de octubre, y no ha habido ningún tipo de respuesta de ninguna y de ningún funcionario municipal, mucho menos del intendente, sobre qué es lo que se va a hacer con el tratamiento de los residuos verdes. Sobre qué es lo que está pasando con el predio, que este es un dato no menor. No es una autorización. Han faltado, la verdad, cuando desde el municipio y el propio Néstor Daniel salió a decir que era una autorización. No es así. Es solamente un listado de recomendaciones que la provincia le acerca y se pone a disposición para que realmente se pueda solucionar esto. Pero notamos que no hay falta de voluntad política y falta de decisión en realmente resolver este problema. Fernando, gracias. Como siempre, la vamos a seguir. El tema va a dar mucho a que hablar, así que la seguimos en cualquier momento. Gracias, como siempre. Por favor, gracias a usted y un saludo grande a toda la audiencia de Radio Nexo. La palabra hasta ahí de Fernando Bustamante, Cari. Bueno, dejando algunas cuestiones para analizar. El tema del famoso predio de Mendiolaza es todo un tema. Y después el otro dato es que la ordenanza la habíamos tratado acá, que se había impuesto hace algún tiempo atrás con el justificativo de la pandemia de la no recolección de la poda, vence dentro de poquitos días. Así que hay que ver cómo reacciona el municipio en cuanto a eso, ¿no? Sí, acá justamente tenemos lo emitido por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba con todos los requerimientos, y es como decía recién Fernando, tienen que estar alejada de núcleo.